El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Estamos en el cuarto sábado de mes, donde ofrecemos esta misa por la liberación y sanación interior de cada uno de los presentes y por nuestros familiares. Y en esta lectura que acabamos de leer encontramos dos partes. Una, Jesús está triste, pero por un lado triste, pero por otro con un profundo deseo de morir para dar la vida por nosotros y para glorificar a su Padre. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. ¿Por cuál es la gloria del Hijo del Hombre? La terrible humillación a la que fue sometido Jesús, para gloria de Dios y por el bien espiritual eterno de cada uno de nosotros. Eso es para él una gloria. Para el mundo, ser humillado, abajado, desestimado, burlado, calumniado, no es eso una glorificación, porque a veces se tiene una perspectiva distinta que la que tiene Dios, una visión distinta. El mundo vive para el mundo, Cristo vive para su Padre, y si tú vives para el Padre, tendrás una visión distinta de lo que te toca vivir. Si tienes una visión como el mundo, entonces mirarás a la humillación con tristeza, con desesperación, con angustia. Y luego de esto dice: Hijitos míos, después de ver esta traición de Judas al amor infinito de Cristo, Jesús con mucho dolor les dice: Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Un nuevo mandamiento que tiene una fórmula nueva, donde ya no soy yo el punto de referencia para amar al prójimo como a mí mismo, porque puedo yo despreciarme, puedo yo no amarme, puedo yo odiarme, y puedo tener excusa de decir: por eso yo no me voy a ocupar de nadie, porque ni siquiera yo me amo a mí mismo. Pero aquí ya no es que debes amar al prójimo como a ti, sino como Jesús los amó y se entregó por ellos con un amor totalmente entregado. Se llama amor entregado, sangre derramada. Eso es amor infinito de Cristo. Eso hace por nosotros. Todos los días Él, sin dejar la gloria y el gozo que tiene junto a su Padre, sufre también el desprecio, la humillación. Todos los días y a cada instante sufre el corazón de Jesús. Y en la segunda lectura del Apocalipsis escuchamos que decía: San Juan tuvo una visión y vio cielo nuevo y tierra nueva, y vio que la tierra y el cielo de este mundo dieron lugar a esa nueva tierra y a ese nuevo cielo, que baja la Jerusalén celestial que va a bajar a la tierra. ¿Qué es esa Jerusalén? Es la nueva tierra y el nuevo cielo. Es una recreación que Dios tiene reservada al fin de los tiempos. Y dice el texto, porque yo hago nueva todas las cosas. Nosotros no estamos hechos nuevos. De alguna manera podemos nosotros hacernos nuevos si dejamos que Dios nos haga nuevos. Nosotros somos hombres viejos. Es decir, ¿el hombre viejo quién es? El hombre pecador. El hombre que tiene las consecuencias del primer Adán y la primera Eva. Las consecuencias del pecado. Somos hombres viejos. No podemos dejar el hombre viejo. Es difícil. Siempre lo vamos a tener encima. Pero Dios quiere hacernos nuevo y nos ha indicado un camino de novedad, un camino que nos hace nuevo. Cuando hoy día se proponen en el mundo tantos caminos para arreglar el mundo, tantas formas para tomar, para que todo tenga orden, paz, según la paz del mundo. Si hay estrategias para que mejore el mundo y el mundo va cada vez peor, Cristo ofrece que el hombre sea nuevo. Porque no puede Dios hacer un mundo nuevo si el hombre no se hace nuevo. El resultado de la novedad del mundo, de la bondad del mundo, es la bondad de cada hombre en lo más profundo del corazón. Entonces, Jesús nos dice a nosotros, ¿quieren ser nuevos? ¿Quieren tener un cielo nuevo y una tierra nueva? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Hasta dar la vida, hasta humillarse, hasta ser escupido, hasta ser despreciado. Quien no entiende esto, se va a volver a su casa y va a seguir haciendo las cosas hoy, como siempre las está haciendo. Pero puede suceder que alguien escuche algo nuevo, no por palabras nuevas, sino porque ha abierto su corazón a la gracia y entienda que llegó el momento de ser hombre nuevo, que se puede cambiar, que podemos empezar de nuevo. ¿Y cómo voy a empezar yo de nuevo teniendo tantas cicatrices, tantos problemas personales, tantos conflictos internos en mi mente, en mi corazón? ¿Cómo voy a ser criatura nueva si tengo lo que siempre tengo alrededor que me fastidia y no lo soporto? ¿Cómo puedo yo, para empezar, a ser hombre nuevo? Entonces tenemos que tener en cuenta aquí una cosa muy importante. Tenemos que dejar de lado la mentalidad del mundo moderno, donde te dice que tú te debes realizar como persona. Porque no es el hombre el que se realiza como persona. ¿Qué puede hacer el hombre por sí mismo? Pregúntenle a Adán y Eva y veamos el hombre viejo y daremos cuenta. Advertiremos qué es lo que el hombre puede hacer por sí mismo. Miremos el mundo que ha dejado de lado a Dios. Entonces, no puedes tú cambiarte. No puedes cambiarte. Debes dejar que te cambien. Eso es el cristianismo. Deja que Dios te salve. Déjate salvar como el buen ladrón. No pongas obstáculo como el mal ladrón. Deja que Dios entre a tu corazón, abre la puerta de tu alma. ¿Cuál es ese primer paso? Ese primer paso radica fundamentalmente en que tú creas con toda la fuerza de tu corazón que Él, Jesucristo, su Padre, el Espíritu Santo también, te aman como propiedad exclusiva, que han pagado un precio con la sangre divina humana de Jesús, o divinizada de Jesús, para rescatarte, porque te aman. Cuando tú adviertas eso, tu corazón saltará de gozo. Ahí puede comenzar la conversión, porque tú te sientes amado, porque tú crees que es posible que Dios te ame a ti con todo lo que tienes, que no necesitas bañarte si estás limpio. Si pasas por la confesión, ya estás limpio. y ya puedes comenzar una vida nueva. Es importante que lo sigas creyendo hoy, mañana y pasado. Cuando vuelvas a caer en una falta, también lo sigas creyendo, que te puedes levantar y puedes volver a ser nuevo. Cada vez que te levantas, eres nuevo. Cada vez que te levanta el Señor, eres nuevo, si te dejas levantar. Creo que es muy importante que entendamos esto, porque si yo tengo que amar a los demás como Jesús los ha amado, pero yo no me siento amado de Dios, es imposible que yo pueda amar. Porque en el momento en que yo no me convenzo de que Dios me ama, el amor de Dios no está en mí. ¿Qué voy a darle a los demás si el amor de Dios no está en mí? Porque yo tengo que amar a los demás con el amor de Dios y como Dios los ha amado. Dos cosas. No solamente como ha amado Jesús, porque no lo puedo hacer si no tengo la gracia. Ni tampoco solamente amar como Jesús, amar al prójimo, perdón, con el amor de Jesús. Porque yo puedo estar en gracia de Dios y tengo el amor de Dios en mi corazón porque estoy en gracia, pero no amo como Él. Amo con el amor de Jesús, pero no como Él. ¿Por qué con el amor de Jesús? Porque como estoy en gracia, estoy confesadito, no tengo pecado porque me los he confesado, la gracia me invade, me envuelve todo mi ser, entonces el amor que tengo se llama amor divino, se llama caridad, estoy envuelto en el mismo amor de Dios que fluye, de Dios a mí, de mí a Dios y de mí al prójimo. Pero tengo que agregarle también cómo Jesús nos amó, porque yo también puedo regular ese amor en forma mezquina, y no me va a durar la gracia de Dios porque yo soy mezquino para darla. Tengo la gracia de Dios, pero como lo doy mezquinamente, se me muere ese amor que está dentro, porque no amo como Jesús nos ha amado, sino solo con el mismo amor, que ya repito, no me durará mucho, sino amo como Él, es decir, hasta dar la vida, hasta sacrificarse por los demás, es como me pide Él. Entonces, con el amor de Jesús y como Jesús nos ha amado, le pedimos a la Virgen esta gracia, amar a los demás de esta manera para ser criaturas nuevas y para tener participación en un cielo nuevo y una tierra nueva que se avecinan. Y en el momento menos esperado estaremos allí, en un abrir y cerrar de ojos. Yo diría más bien que ni siquiera cerrar de ojos, siempre lo digo, porque el paso a la eternidad no se apaga la luz. Te cierras los ojos, pero la luz no se te apaga, porque inmediatamente el alma percibe la luz divina, percibe a Dios con una luz que es infinitamente superior a la luz de los ojos.